comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Pero cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura. Del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Documentales. Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy seguro. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. Muy buenas tardes, estamos aquí en Radio Fogón en la 97.3 y esto es El Mundo Entre Comillas, como se habrá dado cuenta usted en el inicio del programa. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, buenas noches, casi. Es una situación extraña esta, ¿eh? De volver. Nosotros tenemos esa cosa de volver, ¿no? O sea, hacemos un programa y después el regreso. Sí, somos salidores y volvedores también. Sí, después de... hacemos un programa cada 2 meses, más o menos. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, ¿eh? En este horario especial, porque es una vuelta especial esta, entonces el horario también dijimos, hagámoslo especial en el horario de la repetición. Para quien esté escuchando, le decimos claramente, esta no es una repetición, salvo si lo están escuchando en FM Alas, en FM Los Coihues de Bariloche, atensao, que se ha sumado otra repetidora, en radio, no recuerdo cómo se llama, pero de las grutas, epa, la gente tomando daiquiri en la playa y... escuchando El Mundo Entre Comillas, en la Petumo de Lane también y en La Negra. Bien. O sea que vamos avanzando territorialmente. Bien, nos podrían invitar de cada uno de esos lugares, compartirnos con algún producto típico de eso. Y hacer carne este expansionismo, ¿no? Claro, tal, me gustó esa consigna. Hacer carne. Sí. ¿Por dónde arrancamos? Yo arrancaría por Maitén, ¿no? Vamos a Maitén. Bien. Nos comemos un algo, tomamos un algo. Alguien que conduzca en condiciones. Sí. Después pasamos por el Bolsón con La Negra y Alas. Bien. Seguimos por Bariloche y ahí después pegamos el... Agarramos la ruta 3. El tren. El tren, qué lindo, sí. Bien. Y podríamos hacer un programa en el tren. Sí. Para la gente del tren. Me encanta. Bueno, Bernardo, estamos en la 97.3. Nos pueden escuchar a través de esa emisora o en cada una de esas otras emisoras que estuvimos diciendo recién. También nos pueden escuchar por radiofogon.blogspot.com o en la aplicación de la red Enfoques. Se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 2944-917288, como están haciendo acá, que alguien dice, ahí estamos con la oreja lista. Upa, da miedo. Sí. Aquí son como Troilo, nos dicen, siempre están llegando. Qué lindo. Epa. Dicen que me fui del barrio. ¿Cuándo? Pero si siempre estoy llegando. Ahí va. Ahí va. Bueno, y tenemos algunas redes sociales, que eso ya es algo que no manejo. No, yo tampoco, pero sí la soy capaz de nombrarlas. Bien. La primera, la voy a usar esta palabra, la institucional de Radio Fogón, que es Américo Fogón, ese es el Facebook. Uh-huh. El del coso azul. Américo Fogón, buscan Tiki y aparece la información, que todos los días aparece la programación con un montón de símbolos como para que uno preste atención a esa publicación. Si se fija la programación de hoy, dice 20 horas, pum, el mundo entre comillas. Dice repetición, pero hacemos esta salvedad de que en efecto estamos saliendo ahora en vivo. Tenemos el Facebook también de la radio, que es Radio Fogón La Comunitaria. Y tenemos del mundo entre comillas también, uno en cada lado, que es así, el mundo entre comillas. Ahí está, el Instagram. El Instagram y el otro, el Facebook. Después tenemos los personales nuestros, pero no les interesa a nadie eso. No. Ni a nosotros mismos. No, ni a nosotros mismos. Bueno. Bueno, Bernardo, ¿qué le parece si arrancamos? Sí. Sin más prolegómenos. A ver, qué palabra. A ver de qué se trata. Estamos en 1937. ¿De qué se trataba este programa? Yo venía en el auto, che, ¿a qué iba? ¿A qué iba? Cerveza, yo a Radio no Fogón, sí, tomar. Tomábamos cerveza, pero ahora hay como muchos controles, sí. Así que... ¿Qué era? El siglo XX, a ver... Pasamos año tras año, tomamos a una persona o a un evento o algo que haya sucedido en cada uno de esos años y llegamos ahora sí al año 1937, estamos casi promediando, no falta para promediar el siglo, no importa. Y llegamos, ahora sí podemos preguntarnos, ¿a quién llegamos? Y hoy, en este mundo entre comillas... 1937, citada a declarar Tamara Bunke. Una mujer valiente, una mujer con una coherencia y una capacidad de amar que en distintos lugares del mundo Tania dejó esa huella. Dobleces y disfraces. Tania, la guerrillera. Máscaras. Ita, Tamara Bunke, ha sido una inspiración. Espionaje. Idiomas y países. Y dentro de ese equipo estaba Tamara Bunke. Alemania. Así que ya conocíamos nosotros, la compañera Tamara Bunke, que era argentina. Argentina. Alemana. Cuba. Y entonces era intérprete, pero al mismo tiempo era muy activa. Bolivia. Le plantean que debe llevar un seudónimo, un nombre de guerra. Y elige el nombre La Paz. De Tania, en honor a Roya Kosmodinenskaya, una guerrillera. Guerrilla. En la resistencia a la invasión nazi a la Unión Soviética. Río Grande. Sin turbulencia se desliza el agua sobre su cuerpo inerme. Cada gota, cada ola la acaricia, la saluda. Lleva a las aldeas, pueblos y ciudades el ardiente mensaje de Tania. Mensajes en clave. La guerrillera. El pueblo, sediento de libertad, justicia, se nutre de las aguas cristalinas. Recoge el mensaje que flota en el río. Contamina el aire, empuja a la resistencia, a la lucha. En el lecho del río, cubierto por las aguas, yace el cuerpo de Tania. Final con el fusil en la mano. La guerrillera envía mensajes a su pueblo. Y hoy, a todos los pueblos. En este mundo, entre comillas. Que era la misión asignada. 1937, citada a declarar. Ita, Tamara Bunke. Tania. Me gustó la música de espionaje, ¿eh? No, en este momento tengo una copa de brandy. Por supuesto no la bebo porque están los de vialidad ahí en el puente. No, por supuesto, no. Es un brandy como el que se toma en las películas. Claro, un jugo de manzana en realidad. Sí. Ita dijo... La presentación, sí. ¿No? Bien. ¿Por qué se debe ese Ita? Se debe al nombre completo de esta chica. Aide Tamara Bunke Wider. Aide Tamara... El Ita no era por el Aide, claramente. Claro. Aide Tamara Bunke Wider nació el 19 de noviembre de 1937 en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires, pero del lado de la capital federal. Esta distinción de la capital federal o del Gran Buenos Aires únicamente le interesa a las personas de ahí. Al resto del mundo no le interesa. De hecho, sí, a nadie le interesa, salvo a la gente de esa zona. En primer lugar, a esa gente, y hay como una cosa medio racial. ¿Vos de dónde sos? ¿Del segundo o del tercer cordón del Gran Buenos Aires? Claro. Te a echan... medida que van avanzando los cordones, es como... peor calidad de ser humano, digamos. Exactamente, ¿no? Se te va ennegreciendo la piel. Y hay como un eje cartesiano que mide distancia en kilómetros y tabla colorímetra. Imagínese cuando llega allá arriba. Qué bravo. Ahí, bueno. Esa es una. A esa gente sí le interesa marcar de dónde, de qué lado sos, de uno o del otro. A las otras personas que le interesa marcar eso es a los agentes inmobiliarios, porque de un lado o del otro de la autopista una casa puede valer el doble si está del lado correcto. Uh-huh. Bien, Tamara nació del lado correcto de la vida. No por este motivo, sino por otros motivos. Sí. Este tipo de desigualdades, por supuesto, y otras más profundas, son las que va a combatir Aide. Las va a combatir desde muy chiquita, o Tamara, o Ita, como le decían en la casa. Así que si en la casa le decían Ita, y como nosotros somos confianzudos, le vamos a decir Ita también. La madre y el padre de Ita, 2 años antes de que ella naciera, en el año 35, se tuvieron que rajar, se tuvieron que expatriar, se tuvieron que desterrar. Ponga allí la palabra que más le guste, de Alemania, porque se estaba poniendo el asunto peludo. No Irigoyen, no estaba Irigoyen ahí, estaba otro. Uh-huh. Y ya vimos en varios programas varias seguiditas, ¿no? Sí, ¿no? Estamos en un momento. Me acuerdo también de Lili Zulios, que tuvo que irse. Rivera, los padres de Rivera. Mucha gente se tuvo que ir, mucha gente no se llegó a ir. La familia Pizarnik. Bien. Y que fue el último programa. Claro. Bien. Se rajaron de Alemania entonces. En este caso no era de Alemania, de Europa en general. De Europa. Por ser judío. Sí. En este caso sí, los padres de Tamara se van de Alemania. Y no solamente por la inflación. Hay una foto muy famosa donde se están quemando unos billetes. Mire. No es que estamos haciendo así como una apología de la inflación o mirá, este es un tema actual. Bueno, no solamente por eso se tuvieron todo que ir. Todo lo contrario. O el Tratado de Versalles tampoco, no. Todo eso junto más una mezcla de resentimiento, vacío de sentidos, el antisemitismo, conservadurismos y otros etcétera que nos ahorramos o en realidad no los decimos por ignorancia, hacían que la estadía en Alemania sea bastante fiera. Y hay una combineta que hacía que la estancia en Alemania sea más fiera, y esa combineta podía ser fatal, y era la de ser judío y a la vez ser comunista, el famoso judío comunista. En ese caso te daban... Usted dijo el tren hoy de Bariloche a Viedma. Bueno, acá había otro tren. Te subían a otro tren que te llevaba a un lugar con unas rejas que dice en la puerta: el trabajo dignifica. Bueno, no dignificaba ahí nada. Era el caso más grande de indignidad, de hecho. Bien, para evitar tomarse ese tren a Polonia, se fueron. Y es así que el papá y la mamá de Ita, hoy estamos así como papá, sí, mamá, coloquiales. Ita, coloquiales, sí. Don Erich Bunke. Espere que me voy a tomar un Jägermeister para hacerlo más alemán. Don Erich Bunke y doña Nadia Bieder, ella era polaca, así que no lo vamos a hacer tan alemán, emigran a Argentina, donde nacen la parejita de hermanos, Tamara y Olaf. Hasta acá es un cuento perfecto, ¿no? Hay conflictos, hay dolor, pero finalmente se resuelve todo. Vive la familia Bunke-Bieder en el barrio de Saavedra, en la capital federal, durante los primeros años. Voy a decir capital federal porque la gente del Gran Buenos Aires, es decir, del otro lado de esa autopista, que podría tranquilamente ser una especie de muralla, le seguimos diciendo Me voy a la capital. No, me voy a la ciudad autónoma de Buenos Aires. No me voy, no a Cava. Cava, no, esos dicen los desclasados. Era un barrio de casas bajas, el barrio de Saavedra, alejado del centro de la capital, con contacto con la naturaleza, calles anchas. Hay un árbol muy bonito que crece por ahí, que es las tipas. Ajá. Que, un árbol muy bonito. Pero unos pocos años más tarde se mudan a una región más céntrica de la ciudad, así que no hay tantos árboles. Y tenemos el dato preciso del lugar donde se mudaron, y es la calle Sarmiento 2016. Sarmiento 2016. Y para más detalles, decimos que es casi en la esquina de la calle Junín. Apa, se vino con el GPS hoy acá. No solo un GPS, sino que tengo todo el espionaje encima. Nos metimos en el Google Earth y pudimos ver la casa de Sarmiento 2016. Ah. Un edificio de departamentos. Bien. No sabemos si es 11 o Congreso, el barrio de 11 o el barrio de Congreso, pero poco importa esto para el retrato que queremos hacer de Tamara, sí les va a importar a los agentes inmobiliarios, porque si decís Congreso o decís 11, la casa puede valer más o menos. Claro. Así que se ve que a la gente le importa mucho de qué lado de la avenida estás. Qué lado de la mecha te encontrás, como dicen. ¿No? Exactamente. Redondos. Que sabían de esto de autopistas y de barrios. Sí. La familia Bunkevider, además, suele viajar a Altagracia. Y acá se viene el test de fanáticos del mundo entre comillas. ¿Qué personaje de El Mundo entre comillas estuvo en Altagracia? La familia Guevara. Ah, usted es un fanático. A falta de fanáticos, nos respondemos nosotros mismos. Qué buen programa que hacen ustedes. Qué bueno que volvieron a hacer el programa. Ahora mi vida vuelve a tener sentido. Nos dicen mensajes. Bien, sí, la familia Guevara. Guevara Lynch. Tenía una casita ahí en Altagracia. Y también van a la playa. Donde vivía también alguien que se había rajado de la Guerra Civil Española. Un pianista. Manuel de Falla, me parece que se llamaba. Exactamente. Ahí también vivía en Altagracia, este pianista que se había rajado de la Guerra Civil. Le tiro un dato menos importante que el que usted acaba de tirar. No en Altagracia, pero sí cerca, más o menos a unos 20 minutos. Mi mamá vive por ahí cerca. Bueno, que así le mandamos que un le saludo. Le mandamos un saludo entonces. Qué bueno. Bien. Me perdí. Ah, estábamos ahí en Altagracia. Se van a Altagracia, se van a la playa, a las playas de Quequén y Necochea. Las playas bien. Del sur. Sí. No conozco ni Quequén ni Necochea, pero sé que Necochea tiene un casino cuyo edificio es una cosa impresionante. Ajá. Así que así da gusto perder los pocos morlacos que uno tiene en un edificio así, ¿no? Sí, sí. Che, ¿cómo? ¿Y vos dónde te fundiste? En este en el casino de Necochea. Ante toda la dignidad. Sí. En el esas, lujo. El sí. En esas vacaciones ya empieza a mostrarse algo de lo que vendrá después. Esta frase no dice nada. Pero nosotros tampoco decimos nada. En fin, en estas vacaciones empieza a aparecer algo. Ella, Tamara, Ita, todavía no lo sabe. Y creemos que su principal biógrafo, Ulises Estrada, tampoco. Menos. Tampoco. Ya hablaremos de él y de su relación con Tania, que todavía no se llama Tania. Pero dejémosla que juegue un rato a la paleta ahí, tiki tiki, que se coman unos churros en la playa de Necochea. Y quién sabe si no se tiraba unos tiritos ahí en el casino. Empieza la primaria en la escuela de Cangallo. No se tiraba unos tiritos en el casino pues tiene 6 años. Bueno, la dejaban en el auto. Iban los papás y iba el papá y la mamá. Empieza la escuela en Cangallo Yule. No, Zule. Zule es Zulema. Alguien. Espere que me tome el Jungermeister para hacer Cangallo Yule. El colegio Cangallo, donde su papá, Erich. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande. Sí, usted sí, se da cuenta que digo. Se le nota, hay unas gotas de sudor que le corren por la... Sí, estuve entrenando mi alemán viendo Telematch. El papá, Eric, era maestro en la Kangallo-Schule. Visitamos... Posta que hicimos. A ver, Kangallo-Schule, tiki, tiki, tuk, enter. Estoy en el... ¿Qué nivel de producción, ¿eh? No, esto es impresionante. Es que es el espionaje. Sí. Visitamos el sitio de internet de la Kangallo-Schule a ver si aparecía una lista de estudiantes famosos, qué sé yo. ¿Quién estudia acá? Yo igual me metí a ver si aparecía esa lista con la sospecha de que no iba a aparecer Tamara. No apareció ninguna lista. No. En realidad, así que bueno, se salvaron. La tenían en varias listas después. Sí, pero sí, bueno. Ni hablar. No había ninguna lista de esa escuela. Se ve que no estudió nadie digno de mención, salvo Tamara. Tampoco encontramos una referencia a Tamara en la escuela. Aquí estudió Tamara Bunk. No creo que se pongan muy orgullosos. Tampoco a su padre, pero sí encontramos la siguiente declaración de principios de la escuela, que lo dice en su portal de internet. Y ahí abrimos comillas y dice: la propaganda nazi llega a la Argentina y se infiltra en alguna de sus instituciones. La Kangallo-Schule, fiel a su tradición liberal, rechaza todo tipo de influencias y publica el 27 de diciembre de 1933, el día de mi cumpleaños, pero como 50 años antes, en el Argentines Tageblatt. Primero, la Deutsche Schule de Buenos Aires quedará fiel a sus tradiciones de libertad y repudia cualquier intento de unificación nazi. Lo está diciendo el colegio alemán, ¿eh? Sí, sí. Dos, me imagino acá el... ¿Cómo se llama el de Bariloche? El primo Capraro. Que tenía de director a otro Erich, que no era el papá de Tamara, que Erich Priebke, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad, por ser partícipe y responsable de los crímenes de las fosas... En unas fosas en Italia, no me sale el nombre ahora. Bueno, no así hicieron... Era el director de escuela de alemana de Bariloche. De Bariloche, sí, del primo Capraro. Pibe, sí, que entre la nómina de estudiantes sale una tal Soledad Acuña, que es la actual ministra de Educación ahora sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me pone la piel de gallina. A mí también, y pienso qué circular que es el mundo. Bueno, no, Soledad Acuña no estudió en la Kangallo-Schule. La Deutsche Schule Buenos Aires no introducirá en el colegio ni el saludo hitleriano ni la bandera de la Cruz Gamada. Se la juegan, ¿eh? Sí. Tres, tampoco utilizará libros de textos imbuidos con el espíritu nacional socialista. Estos principios básicos fueron respetados y así se pusieron de manifiesto en trance tan complejo, dice la página, las ideas básicas que guían a la institución. Se puede agregar aquí que entre 1900, dice siempre la página, que entre 1976 y 1983, otro momento complejo, sí, nuestra escuela no prescindió de ningún docente por razones ideológicas, más allá de la presión que en ese sentido se ejercía desde los organismos oficiales. Además, se mantuvo el respeto por la libertad de cátedra y durante esos oscuros años fue un bastión donde docentes y alumnos expresaban libremente sus ideas. Bien, acá. Bien ahí, ¿eh? Bueno, fue una escuela piola. Bien. Tamara. Fue una escuela piola y a don Erich, a su papá, no lo rajaron de la escuela. Y entonces Ita, porque me imagino que le dirían Ita también en la escuela, estudió ahí tranqui, en el Kangallo-Schule. Tranquila quizás igual no sea la palabra más adecuada para describirla ella. Empieza la primaria y hace otros estudios. ¿Qué es lo que estudia? Música. Empieza a estudiar música, Tamara. ¿Qué instrumentos toca? ¿El piano? Pregunta alguien por allí. Sí. Sí, por supuesto. ¿Y la guitarra? Sí, también le respondemos. Pero a lo que verdaderamente se dedica... ¡Ah! Acá había una sorpresa que me olvidé. Sí. Íbamos a traer el instrumento. Íbamos a traer el instrumento. El instrumento a lo que verdaderamente se dedica Tamara, y con toda la fuerza germánica que corre por su sangre, es el acordeón. La rompía con el acordeón. Che, Ita, tocate una polca. Claro. Baile, fiesta. Nos imaginamos entonces a Tamara tocando unos valses ahí, unas polcas, quizás también unas rancheras. ¿Por qué no? Porque era germánica, significa que no podía tocar rancheras. Uh-huh. Ese es un prejuicio. Acá tenemos un dato. Dice una información que no revelamos las fuentes. Sentía el Volkheist. Apa. Espere que me voy a tomar una cerveza. Sí, después seque un poco la mesa. Que este micrófono, quien venga acá se va a contagiar de todo tipo de pestes, entre las cuales el COVID es la menor. ¿Qué lengua escupidora la alemana, ¿no? Sí, sí, tiene una. Por eso los contagios de COVID fueron tan altos allí. No tanto en Ucrania. Claro. Bueno. Bueno, nada, estaba ahí Tamara con plena alemanidad en su sangre. También estudió dibujo y pintura, y durante el último año que estuvo en Buenos Aires estudió ballet. Capa Tamara, ¿eh? Sí. Para mí coordinar los pasos de una danza tan simple es algo tan complejo. Que estudie ballet me produce una admiración profunda. Sí. También hacía mucho deporte. A ver, tenemos el cuadro, vamos a hacer un cuadro germánico. ¿Dónde estudia Ita? En la Deutsche Schule. Sí. Donde no expulsan a padres comunistas. Y donde no se hacía el saludo nazi. ¿Qué tocaba? El acordeón. ¿Qué le gustaba comer? Chucrut. ¿Qué tomaba? Cerveza, escondidas. Y estudiaba música y todo eso. Y además que hacía, porque le daba el tiempo y le daba el cuerpo, hacía mucho deporte. ¿Qué deportes hacía? No sabemos muy bien. Se dice que le gustaba mucho el campo y la pista. No sabemos si era burrera, ¿no? Capaz que... El campo y la pista. Sí, capaz que andaba a caballo y era jinete de carreras. No sabemos qué hacía, pero nos dice dos cosas: que estudiaba mucho y que se fue para otro lado, porque dice que estuvo el último año en la Argentina. Se ve que en la casa de los Bunkevider se alientan estas actividades, también alientan otras actividades. Che, Tamara, dale, salí un rato, andá a hacer piano. Bueno, ahí voy, le decían. Vení, Tamara, te necesitamos para otras cosas. A ver, ¿para qué me necesitas? Estas otras cosas en las que se va a destacar Tamara, también se destacaron otros miembros de la familia. La familia, lo dijimos antes, que militaba en el Partido Comunista. Sí, lo dijimos. Sí, lo estamos diciendo. Bien, y si no, lo decimos ahora, etcétera. Militaban en el Partido Comunista y no dejaron sus convicciones en la puerta de la aduana. Hicieron lo mismo aquí en la Argentina. Y de a poco le iban encargando algunas misiones a la pequeña. Che, Ita, ¿qué? Lleva mensajes. ¿A dónde? Llévate estos panfletitos para la casa de... de Rupert. ¿Y esto qué es, mamá? Esto es una publicación clandestina, le decía. Se ve que hacían como fanzines, tenían mimeógrafos o cosas así. ¿Vieron esas cosas que tienen los del Partido Comunista? Sí. Que son unos habilidosos imprenteros. Sí. Aprovechamos a saludar a Vivi y Esteban, que deben estar ahí escuchando seguramente. ¿Por comunistas o por imprenteros? Por las dos cosas. Ok, claramente. Les mandamos un beso grande entonces. Bien, estaban entonces que le usaban a la chica para... Hay un término vinculado con el narcotráfico que es el término mula. Uh-huh. Yo no sé si se aplica en el campo del espionaje el mismo término. Igual era... Me imagino que le encantaba a ella esto, ¿eh? Más vale. Era bastante voluntario el mulismo de... Sí, sí, sí. No por nada andaba a caballo. Bien, están ahí entonces. Están en la casa. Un periódico de allá. Un panfleto de acá. ¿Y esto que está abajo de la cama? Shh. Una AK-47. Upa. ¿Y esta persona quién es? Que está durmiendo en mi pieza. Es un refugiado. Bien, eso pasaba en la casa de Tamara. Finalmente, la familia se muda otra vez a Alemania. Vencido el nazismo, ¿no? Uh-huh. Bien. Hay otra situación en Alemania. No es el mismo país del que se habían ido. Se mudan a la República Democrática Alemana, ya organizada como país comunista. A mí siempre me costó lo de comprender cuál es la Alemania comunista. Y la oriental. La oriental, la de los monoblocks. Eso lo sé. Si hay monoblocks, es comunista. Bien, pero con los nombres. Claro, República Democrática, y todos le meten democrático, sí, ¿no? Obvio. Eso es un es como Groenlandia, que es tierra verde en su origen, pero es blanco. Era un engaño a pichanga para que los que querían instalarse ahí se metan en... Te enganchaban en una... Che, vamos a Groenlandia, dicen que es re lindo. Es re verde todo. Pero ¿cómo sabes? Fíjate el nombre. Claro. Bueno, nada, puro hielo. Bien, se mudan a la República Democrática Alemana. Primero se instalan en Hamburgo y después se instalan en Berlín. Y con su hermano Olaf estudian en el internado de la escuela Fürstenberg Order. Y ahí en el año 52 se mete en la Juventud Libre Alemana, que era una especie de Boy Scout pero comunista. Qué difícil imaginarme Boy Scout comunista. Sí, el traje rojo. Mínimo, todo es rojo en la... Claro. Qué complejo ser daltónico en la Alemania comunista. Che, pero me puse el traje rojo. No. Estudia letras en la Universidad Humboldt de Berlín. A los 20 años, escuche bien, ya hablaba 5 idiomas. Saco mi mano izquierda, que es la que tiene los 5 dedos. Dice: francés, inglés, alemán, ruso y español. Se está preparando Tamarita, Ita se está preparando con todo y se está formando como un cuadro político tremendo. Francés, nos imaginamos por qué. Inglés, también. Alemán, están en Alemania. Ruso. Claro. Sigue haciendo deportes. Cubano también. Sí, maneja bastantes variantes del español. Sí, claro, el español cubano, claro. El español boliviano, claro. El argentino, el del barrio de Once, el del claro. Barrio de Saavedra también. No, se está preparando Tamara con todo. Si, dijimos que era deportista, sigue haciendo deportes. ¿Qué deporte hace? Tiro y equitación. Esta piba se está entrenando. Tiro y equitación. Sabemos lo importante que es andar a caballo. Si alguien se mete en una de estas organizaciones, la Juventud Libre Alemana, estos Boy Scout comunistas. Así que le dicen: dale, Tamara, ¿por qué no vas a aprender a andar bien a caballo y a usar bien estos rifles AK-47? Dale, me anoto. En el año 56 decide, y acá nos preguntamos aquí si en efecto decidió sola ella, mudarse a Berlín y ahí vivir sola ella. Esto tiene 19 años. 19 años. Bien. Gracias por la matemática veloz, porque yo estaba con el ábaco, con el quipus, sacando cuentas y todavía... Son las 9 menos cuarto. Y todavía, vamos. Estamos con Tamara viviendo sola, y esto es hasta que los viejos se trasladan a la capital y le cortan un poco la historia. Tamara, jovencita, viviendo sola ahí, siendo parte de la Juventud Libre Alemana, que es pum. Hola, Tamara, nos mudamos a tu departamento. No, ¿por qué? ¿Qué necesidad de hacerle eso, che? ¿Viste cómo son los comunistas? Mucha libertad, pero... En esta época empieza a trabajar en el MINREX y es la coordinadora del JLA, la Juventud Libre Alemana, donde ocupa diferentes cargos: propaganda, finanzas. También es coordinadora de la JLA y como dirigente de los pioneros, otros Boy Scout también, que son también comunistas y alemanes. Dice la biografía, después de hacer un cursillo, y usa esa palabra cursillo, es menospreciar el trabajo, es menospreciar la palabra. Creemos que esto es parte de la propaganda capitalista. ¿Cómo se formaban los dirigentes de la República Democrática Alemana? Haciendo un cursillo. Cualquier salame es capaz de ser un dirigente haciendo un cursillo. Justamente. Pero esto, ¿cuál es, de qué biografía sale? De la capitalista. Ah, claro, un cursillo. Un cursillo, de la que dice Tamara, una líder construida a partir de cursillos. Claro, claro. El trabajo intelectual de Tamara era un trabajo grande. 5 idiomas hablaba. Yo apenas... No me sale la S. Y Tamara hablaba 5 idiomas. Pero además todos los líderes, los pioneros, supuestamente se formaban con estos cursillos. A ver, ¿en qué consistía el cursillo? Leer los 3 tomos del Capital. En alemán. Claro. En alemán encima. Bien, este era el cursillo. No sabemos cuál fue su instrucción. Otra vez no lo sabemos. Pero suponemos que era una instrucción importante. Y acá otra vez está en juego la destrucción del capitalismo. No hay nada menor en esta instrucción de Tamara. Y no. Es cursillo, dijo el infame. Sigue estudiando. Tiki, tiki. ¿Qué haces, Tamara? Estudio. ¿Qué haces, Tamara? Me entreno. ¿Qué estudia ahora? Estudia filosofía. Claro, porque tiene que aprender de dialéctica. No maneja. No es necesario. No es necesario ciertas maldades que estamos pensando aquí en el mundo, entre comillas. Es la responsable de propaganda y diarios murales. Está bien, es la responsable. Me gustan los diarios murales. Acá se no, hacen. No, no conozco mucho, ¿eh? No, yo tampoco, pero me gusta la idea. Eso de publicar en las paredes. Sí, en las paredes. Agarrás, tiki, imprimís con el mimeógrafo. Y los pones ahí. Extra, poner, qué sé yo. Tal, se recibió del cursillo. Bien. Propaganda, diarios murales. Y acá empieza la verdadera historia. Siendo las 20:43, decimos que justo, empieza. En el momento justo. En el momento justo. No es que empiece de manera abrupta, pero sí se empiezan a acelerar los pasos. Es por estos últimos años que participa con mucha fuerza, con mucha presencia del departamento de Relaciones Internacionales de la Juventud, impulsando especialmente. Estamos en Alemania, ¿no? Departamento de Relaciones Internacionales, impulsando especialmente las relaciones con América Latina. Viaja por Europa. Pim, reunión. Pum, reunión. Conferencia allá. Praga, Moscú, Berlín, Tamara. Viajes, trenes. Todo el tiempo. Participa del 7º encuentro de la juventud. Me encantan esos 7º encuentros. No solo el 7º, sino todos los otros. El 7º no sé qué tuvo de especial, salvo la participación de Tamara. Para quien no tenga una idea de qué. ¿De qué son los juegos? Los encuentros de la juventud. Son como los juegos Evita. Claro. Pero comunista. Sí, sí, sí, qué buena analogía. Sí, sí. Che, ¿cómo? Bueno, así, lanzamiento de disco, no. Tiran las obras completas de Lenin. Hay un juego muy famoso que es el de. Uy, estoy haciendo macana. El de citar pasajes de memoria. Ah. Sí. A ver, tenemos el libro, qué sé yo. El manifiesto comunista, a ver, de la edición de Drunkenwolf. Página 43, segundo párrafo. Bien, ahí se calzaba la medalla. Bien, está entonces en estos juegos evitas alemanes y comunistas que llevarían otros nombres, no el de Evita, por supuesto. No. Ya vamos a ver qué pasa con los nombres. Y ella va. Por ahí iba con la delegación argentina. porque ella era argentina, claro, y se encuentra con la delegación de Argentina y debe haber dicho algo como una marca de ¡che! Y ahí se reconocían como argentinos. Y los encuentros con miembros de América Latina se hacen cada vez más frecuentes y se hacen cada vez más fructíferos. Repetimos, la responsable de las relaciones internacionales. Fructífero no significa que van a sacar un comunicado o una declaración de principio, porque esta maldad, che, están viendo cómo desembarcar en América Latina. Che, ¿qué significan estos encuentros en Praga, en los séptimos Juegos de la Juventud? Che, tenemos que desembarcar en América Latina, tenemos que derrocar al capitalismo, al imperialismo yanqui que está metido en el patio trasero que es América Latina, y tenemos que bancarlos. Bien, eso estaban, uh-huh, estaba jugándose. Hay en América Latina un horizonte, voy a decir algo que es muy poético, porque el comunismo y la poesía no están peleados, a pesar de lo que mucha gente cree. Hay en América Latina un horizonte muy preciso que no está siempre de acuerdo con los lineamientos de Moscú. Uh-huh. Y ese horizonte es Cuba, que ya llevó adelante su revolución del 1 de enero del 59. Cuando este programa iba a salir por primera vez, estábamos de toque ahí de la fecha. Después, bueno, estamos hoy, 15 de febrero. Mm. Para el momento de escuchar la... Sí, estábamos ahí. De hecho, íbamos a celebrar con Ron y con... Sí. Pero bueno, ahora ya no. Se me pudrió la piña y todas esas cosas que compré en Cuba. En estos encuentros conoce a un compañero que no tenemos el nombre, pero sí una condición médica. Esto es un dato muy curioso. No sabemos quién era esta persona, pero sí qué problemas padecía. Tenía un coágulo en la cabeza, producto de las torturas recibidas por las policías de Batista en Cuba. En Praga se reúne con otros compañeros y las cosas que cuentan son espantosas. No hace falta meternos en el barro ese. Nos podemos imaginar. Siente Tamar una empatía que no es retórica, che, siento empatía, etcétera. Uh-huh. No, siente una comunión y se pone al servicio de la revolución cubana. Y empiezan a dar a conocer en Europa qué es lo que estaba pasando en Cuba, porque está todo bien hoy con Black Cuba, etcétera, pero Cuba la pasó difícil porque no tuvo todo el apoyo que podría haber tenido. ¿Cuál era el estado de cuestión de la revolución cubana? Parece ser que los pueblos no terminan de llevar adelante ese proceso, que cierta vertiente del marxismo, por esto es que Cuba estaba vista con unos ojos, estaba siendo vista con unos ojos medio raros. Es una frase muy difícil que, por supuesto, tenía destino de ser trabada. ¿Cuál era esa vertiente del marxismo? ¿Qué dice esa vertiente del marxismo que dice que para ser comunistas primero tenemos que pasar por la revolución burguesa, ¿no? Che, pero ahí en Cuba ni capitalismo hay, es una especie de pleno colonialismo, se le falta una parte. Hagamos la revolución, dijeron unos muchachos. Y se vio en Rusia eso también, se saltearon algunos pasos de ese juego de la OCA que es la revolución. Se vio en Cuba... ¿Y qué es lo que se vio? Países recontraempobrecidos donde casi ni siquiera llegó el capitalismo. Llegó eso que es peor. ¿Qué es lo que somos nosotros? Seguimos en el año 59. Es diciembre. Hace frío. Por supuesto, estamos en el hemisferio norte. Acá hace un calor feroz. Claro, estamos meta a tomar clericó. Allá están tomando vodka. Estamos en la capital de la República Democrática Alemana y ahí aparece un sujeto que preside la comitiva de Cuba. Es la primera comitiva que llega a la República Democrática Alemana. Y quien la preside es el hijo de uno de los personajes que fuera retratado en el mundo, entre comillas, hace ya, ¿cuánto? Miles de años. Otra era. Programa número 2 del mundo, entre comillas. O 3. 2. El 2. No, o 3. 3. 3. 3. ¿De quién estamos hablando? Acá los fans ya están diciendo en las redes acá sociales. Acá explotaron las redes sociales, dicen que están hablando del Che Guevara. Muy bien, qué atentos que están los fans. Sí, Ernesto Guevara Lynch está presidiendo la comitiva que llegó a la República Democrática Alemana. Llegó con mucho frío, pero ¿qué se va a achicar este muchacho? Y la convence el comandante de trasladarse a Cuba. Y yo le pregunto a usted, viene el Che Guevara y le dice, ¿vamos a Cuba? ¿Usted qué le dice? Llegó a La Habana el 12 de mayo de 1961 y se incorporó a las organizaciones políticas y demás. Tuve la oportunidad de conocer a Tania como dirigente estudiantil que estoy en La Habana en el año 61. Y hay una reunión de la Unión Internacional de Estudiantes, la UIE, organizan este encuentro internacional con delegados estudiantiles de Europa, Asia, África y América Latina. Yo voy por Perú. Y la tercera semana era la construcción, el trabajo voluntario de todos estos delegados internacionales para construir una escuela para los niños en Cuba, en El Vedado. Y dentro de ese equipo estaba Tamara Bunke. Así la conocíamos nosotros, la compañera Tamara Bunke, que era argentina, alemana. Y entonces era intérprete, pero al mismo tiempo era muy activa. Participaba en todas las actividades de organización. Preocupada, parece que había coordinado ya. Y entonces llegamos y estaba el Che ahí. Bueno, hemos estado todo un día porque el compañero Guevara participó con los delegados estudiantiles. Yo la recuerdo físicamente como una mujer muy alegre, muy activa, ¿no? Muy solidaria y muy atenta a los requerimientos de los compañeros delegados. Teníamos un grupito que tocaba guitarra y eso, y ella se incorporaba con su acordeón y cantaba muy bien esta que dice: allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Siempre tenía una sonrisa por delante. Y le enseñaba a tocar el acordeón. Y me regaló un acordeón. A mí me encantaba, yo quería tocarlo. No es fácil, parece fácil porque parece que uno más que hace así y hace música. No, es la forma que mueve y las tonalidades que le daba la música. El acordeón es delicioso, es como el piano, uno hace así y toca, ¿no? Y uno pensaba que esa tecla no sale nada, así sale música. En eso apretado de acordeón, según como uno ponga el aire, sale la música que uno quiere. Porque es una forma de hablarse mutuamente sin decir que yo estoy diciendo esto, pero allá el acordeón lo estaba diciendo. Ahí estábamos escuchando a Walter Palacios, que era corresponsal de Radio Habana en Cuba, de Cuba en Perú, que hablaba acerca de su encuentro con Ita. Ezequiel Álvarez, artista plástico cubano, y la bailarina Alicia Alonso, que contaba acerca justamente de esto, de cómo tocaba el acordeón Ita. Que parece que tocaba muy bien. Todo sacado de un documental que se llama La Historia de Ita, que se puede encontrar en YouTube. Bien, continuamos. Estamos aquí, en el mundo entre comillas. Llegamos al año 1937, recorriendo esto que fue el siglo XX. Llegamos al año en el que nace Tamara Bunke. Se encuentra Tamara Bunke con el Che Guevara. Él le pregunta: che, Tamara, ¿te venís a Cuba? Y sí, dale, vamos. Más vale. ¿Y qué hace Tamara? Se traslada a Cuba. Trabaja en el Ministerio de Educación como traductora. No voy a hacer ningún comentario. Conoce a algunas personas en Nicaragua. Hace trabajo de radio. Tampoco voy a hacer comentario acá porque salimos perdiendo. Y escucha por primera vez... Esto es muy bueno. Escucha por primera vez una samba de Los Fronterizos que se convertiría en su canción preferida, La Felipe Varela, dedicada al caudillo catamarqueño federal y antirrosista. Federal y antirrosista, ¿no? Aunque suene paradójico. La Felipe Varela, ahora la vamos a escuchar por Horacio Guaraní, ¿eh? La montonera que asalta quiere tomar, no sabe que en los senderos valientes solo ha de hallar, no sabe que en los senderos valientes solo ha de hallar. Galopa en el horizonte tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela matando viene y se va. Porque Felipe Varela matando viene y se va. Sangre por culpa de él, entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer, entre ayes al cielo sube todo el valor por vencer. Se aleja la montonera rumbo a Jujuy esta vez. Epa, se nos cortó, ¿eh? Así como muy de repente se nos cortó el tema. Hermoso tema. Era una hipótesis igual esta de que la había escuchado allí en Cuba o en Nicaragua esta canción por primera vez. Estamos hipotetizando, no lo sabemos. Sabemos que le gustaba esta canción. ¿Sí? Todo este programa está construido sobre la base. Hipótesis. Nunca corroborada, ni mucho menos. Le gustaba muchísimo el folclore. Sí. Igual aquí de repente la multitud que está dentro de la radio, protocolarmente 2.50 metros, con los pañuelitos, y de repente los tuvieron que guardar. Así Se cortó de repente. Se cortó de repente. Palma de haber sido. Que también era antirrosista. Bueno, no sé. Ser federal antirrosista es como trabajar en la Deutsche Schule y no hacer el saludo nazi. Y me parece que con esa analogía fácil podemos continuar. Por favor, por favor. Le gustaba el folclore, viajó a Cuba, se emocionó con Horacio Guaraní. Le asignan funciones en la Operación Fantasma. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto? Le asignan funciones en la Operación Fantasma a Tamara Bunke. ¿Qué es la Operación Fantasma? Esto lo sabemos muy pocos, porque obviamente es una operación de espionaje. Y como nos escucha muy poca gente, lo podemos difundir tranquilamente. Esa fue... Todo este tiempo estuvimos sin hacer programa, fue desclasificando toda esta información. Sí. Había por allí un material sonoro que también no llegó. Bien, ¿por qué se llama la Operación Fantasma? Justamente porque, como los fantasmas, no se tenían que dejar ver por nadie, no tenían que dejar rastro ni nada, pero ni siquiera por sus amistades más cercanas o su familia. Y usted se imagina, che, o sea, a su hijito. Sí, Felipe, Fidel, me voy, no pregunten por mí en los próximos 10 años, ponen. No, Soy parte de la Operación Fantasma. No es un buen espía si hace eso. No, el otro día estaba con la Operación Fantasma. Claro. A ver. Tomás un par de cervezas ahí con los amigos. En la escuela, a ver, dibujo unos fantasmas. Bueno, no, nada. Operación Fantasma, tenemos que ser fantasmas. Somos medio fantasmas nosotros. Sí. Ni siquiera podía revelarse, porque al enemigo es obvio que no hay que revelarse cuando uno es un fantasma, pero ni siquiera aquellas personas que eran parte del llamado campo socialista. Imaginen lo siguiente. Por favor, yo pido que si están escuchando esto, hagan este ejercicio. Vean a quien tienen al lado. Mírenlo a los ojos a ese sujeto, a esa persona. Y ahora pregúntense si esa persona no tiene el perfil perfecto para ser un espía de Cuba. No se los va a decir. Si dice que no, che, vos no serás un espía cubano, ¿no? No te va a decir. ¿Qué está diciendo? Puede ser que lo sea entonces. Es más probable todavía. Si te dice que no, es probable que no lo sea. Es así como se mueven los fantasmas. Cada uno de nosotros puede ser un miembro de este operativo fantasma. Otras operaciones también se relacionaban con este operativo. Los nombres eran muy buenos. Uno de ellos va a estar muy cercano al concepto de fantasmas, otro no tanto. La primera operación se llamaba Operación Sombras. Les gustaba. Tenían alguien que ponía titulares, sí, digamos, ¿no? Sí, tenían un titulero. Sí. Y hubo un día que estaban pensando en otra operación y ese tipo se ve que se enfermó, lo picó algún mosquito. ¿Y cómo llamamos a la operación? La llamaron Operación Matracas. Esta Operación Matracas rompe todo el campo semántico de los fantasmas, sí, de la sombra, sí, del escondite. Pero te abre otro muy interesante igual. Sí, como del baile, ¿no? Sí, sí, sí. De la fiesta. De la fiesta. En fin, esa imagen que tenemos de Cuba, de Tito Puente. Igual son todos yanquis, que son todos cubanos que se fueron a Miami, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, la Operación Matracas. No vamos a ahondar en la segunda operación, en qué consistía, pero otra vez pensemos en esa fiesta y en esa música cubana. Tamara comienza a entrenarse más de lo que... ¿Se podía entrenar aún más Tamara Bunke? La respuesta es sí. Y ella empieza a entrenarse con todo. ¿En qué se entrena? En tareas de espionaje. En tareas de eso que es aún más complejo, que es el contraespionaje. Y los está bravo esto, ¿eh? Mm. Imagínense mensajes escritos con limón, después viene alguien con un fósforo, un encendedor y aparece, etcétera. Los fantasmas, repetimos, no tenían que darse a conocer a los amigos, mucho menos a los enemigos. Si se dan a conocer a los enemigos, malos espías son. ¿A quiénes tampoco se tenían que dar a conocer? A los representantes soviéticos, no se tenían que dar a conocer ni a los yanquis, ni a los cubanos, ni a nadie. Nadie más que los miembros de esa operación debían saber quién era quién. Tamara fue seleccionada por Ulises Estrada. ¿Quién es Ulises Estrada? Ya lo nombramos dos veces. Es nuestra principal fuente para este programa. Consultamos su libro Tania y de aquí sacamos gran parte de esta información. No venimos con datos como en otras oportunidades de páginas de internet apócrifas. No. No, acá tenemos... Hoy estamos más serios. No, esto es un canto a la seriedad y al espionaje. Y ya que estamos, le podemos mandar un saludo grande a Ulises. A Ulises, y le decimos que se cuide de ese catarrito que tenía. El proceso de selección fue recontra complejo, fue arduo, fue difícil, pero Tamara corría con una ventaja. Corría con dos ventajas. La primera es que sabía 5 idiomas. Y la segunda ventaja es que había sido recomendada por Ernesto. Que Ernesto, no me vengan con una rima fácil, por Ernesto Che Guevara. Y en eso, che, tengo acá una piba que va como piña. Eso en sí ni mismo hablar. Ya está. Contacto mata currículum, dicen los envidiosos. Esto es un voto de confianza, y confianza es lo que se necesita para hacer una sombra, un fantasma, y confianza es lo que le deben tener a quien se infiltre en una operación que va a durar muchos, muchos años. La operación fantasma va a ser una operación muy larga. La reunión, según pudimos averiguar en algunas fuentes que no podemos revelar, porque nuestra vida va a correr peligro, nos dicen que fue en una habitación con caoba, con esa madera negra. A ese nivel de detalles estamos llegando en el mundo entre comillas. Varios generales habían, acá los detalles se nos fueron porque hicimos varios generales, no sabemos los nombres de ellos, mucho menos los apellidos, pero sabemos que estaba el Che, y le comunican que la misión va a ser en Bolivia. Ella todavía no lo sabe. Va a tener que abandonar a sus amistades, va a tener que abandonar sus actividades, va a tener que abandonar incluso hasta sus gustos personales. Esto es un detalle que es crucial. Uno que va al almacén y compra más o menos siempre lo mismo, ¿no? Los de la tarjeta, los del Banco Chubut saben qué es lo que consumimos nosotros. Nosotros que estamos bancarizados por el Banco del Chubut, ¿no? A ver, Bernardo, ¿qué compra? Siempre un paquete de fideo, un pedazo de queso, aceite. Se fija si está de oferta. Trazan un perfil. Sí. Tamara va a tener que cambiar hasta esos gustos. No tiene que dejar ni una sola huella. Y se va a tener que construir lo que se llama, lo que llamamos en el mundo del espionaje. Mundo al que nosotros pertenecemos. Y van a tener que construir una leyenda que pueda convencer el porqué de la ausencia de Tamara. Che, me tengo que ir por 10 años. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué era? ¡Ay! No sé, no, eso no puede pasar. Claro. Ella piensa. Le dicen, che, Tamara, te tenés que ir a Bolivia, ¿eh? Ella piensa. Presenta algunas dudas legítimas que van a dejar ver su compromiso. Che, ¿pero esto cómo es? Está pensando en los detalles ya Tamara. Y está mostrando ese ojo astuto, esa sagacidad que le vio el Che Guevara. Hay una mirada entre los responsables de la operación. Así se miran, así medio de reojo, sin voltear tanto, y hacen un gestito que sí, y medio que sonríen. Ella acepta irse a Bolivia y ser parte de la operación fantasma. Pide, casi a modo de súplica, que le permitan elegir el nuevo nombre con el que se va a dar a conocer. Claro, no se va a poder llamar Tamara, porque tienen que construir la leyenda. Y piensa, a ver, ¿cómo me puedo llamar? Ah, como mamá. No, Nadia no se puede llamar, porque es obvio que se llame Nadia, porque claro, es la mamá. Es como la clave, no tenemos que poner la clave en nuestro año de nacimiento. No. Acá estamos dando consejos de espionaje. ¿Y se acuerda de quién? De Zoya Anatolievna Kosmodemiaskaya, la guerrillera soviética que fue torturada y asesinada por los nazis durante la Gran Guerra Patria, tal como la llamaran los soviéticos a la Segunda Guerra Mundial. Y como todo el mundo sabe, yo creo que a esta altura del mundo, entre comillas, ya todo el mundo sabe, el apodo que le corresponde a Anatolievna, ¿cuál es? Tania. Ah, lo dijeron, ¿eh? Acá en las redes. Tania, qué rápidos que... Sí. ¿Cómo tipea esta gente? Deben estar ahí. Están esperando. Están ahí. Sí. Yo creo que lo tenían escrito de antemano por las dudas. Seguramente harán alguna pregunta cuya respuesta sea Tania. ¡Tac! Y ahí está. Ahora seguro que están escribiendo Cuba, por ejemplo. Acá nos cuentan un poco algunos personajes que la conocían a Tania. El origen de... El porqué, un poco lo que estuvo contando usted, el porqué de la elección de este apodo. Cuando a Aide Tamara Bunke le proponen tareas de formación operativa en Cuba para cumplir tareas en un país latinoamericano, le plantean que debe llevar un seudónimo, un nombre de guerra, y elige el nombre de Tania en honor a Roya Kosmodinenskaya, una guerrillera en la resistencia a la invasión nazi a la Unión Soviética. Roya Kosmodinenskaya, junto con cientos de miles de jóvenes, se unieron a la resistencia nazi. Y en las tareas que cumplió como guerrillera en la resistencia a esa invasión, Roya Kosmodinenskaya, Tania, fue presa, torturada y asesinada en la horca. Expusieron su cadáver durante más de un mes. Lo importante de toda esta historia es que Nadia Bider, la madre de Aide Tamara Bunke, contó la historia de esta guerrillera soviética, Aita. Y sabemos que Tamara asumió ese nombre en homenaje a esta heroína soviética. Tania. Tania. No pronunciaba también el ruso el señor, ¿eh? Usted sabe que yo tengo... Tuve una compañera en primer año en la universidad, cuando estudiaba letras en Comodoro, que se llamaba Tania Das Neves. Para mí que... No quiero ser irrespetuoso, pero me parece que era un... era un nombre de espía. Es raro, ¿no? Era un nombre de espía. Ahora estoy cayendo. Y capaz que era parte del plan del operativo Fantasma. Tania Das Neves, ¿eh? Nos están siguiendo. Hay en este momento un helicóptero descendiendo aquí en el patio de la radio. Ahí vienen. Tania, entonces, en honor a esta heroína que recibió la medalla, hay una medalla, bueno, recibió una medalla de la Unión Soviética. Unos días después de la reunión, estaban en esa oficina con mucha caoba, unos días después de la reunión, el Che se vuelve a juntar con Tania. Y le pregunta, vio que eran argentinos los dos, y le dice: Che, ¿qué onda la misión? ¿Lo pensaste bien? ¿Tenés ganas? Y ella lo miró así como: ¿qué me estás preguntando? Lo miró como enojada, porque como revolucionaria, dijo ella, expresó que tenía una sola palabra, y ya la había dicho. Ahí va. ¿Qué me decís si me arrepentí? Yo ya dije que sí. Sí. Esa es mi única palabra y ya la dije. No sabemos cómo llegó este testimonio, pero nos hace pensar que puede ser apócrifo. Si el Che lo contó a quién. Che, vos sabés que me junté de nuevo con Tania. Le pregunté: ¿estás segura? ¿Qué me decís? Che, que sí. No, me parece que me habrá contado Ulises Estrada. ¿Al Che? No sé. En fin. No nos importa, Tania dijo que sí, soy mujer de una sola palabra y esa palabra ya fue dicha. El Che le dijo que iba a vivir una vida difícil. Usted, Tania, va a llevar una vida muy difícil. ¿Por qué? De miseria no. Usted va a llevar una vida de capitalista, una vida despreciable, una vida de burguesa. ¿Está segura de querer llevar esa vida despreciable? Ni le respondió Tania. Y que iba a necesitar mucho temple para llevarla. Y que confiaba en ella. Todo eso le dijo el Che. Y ella le respondió otra vez. Pensamos que esto es medio apócrifo. Y le dice: Tania, esta confianza no la defraudaré mientras me quede un hálito de vida. Apa. Yo creo que la palabra hálito... A eso ya nos marca lo apócrifo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay toda como es una frase como llena de lugares comunes, ¿no? Ese la defraudaré. No decimos la defraudar. Decimos: no te voy a defraudar. No, eso lo dijo otro. Claro. Bueno, en fin, año 64. Estamos en el año 64. El Che finalmente revela su destino, el de él propio, a dónde va a continuar su trabajo, su misión en Bolivia. Y ahí tendría que ser Tania lo que conocemos, le estamos pasando estos términos técnicos básicos del mundo del espionaje, lo que se conoce como una espía durmiente. No la Bella Durmiente de ahí de Maitén, donde también nos escuchan y donde nos dicen que nos van a recibir en un gran agasajo. Su tarea como espía durmiente es recoger información, datos, relacionarse con la clase política, cultural y del ejército, y hacer una especie de vida similar a la de Clarice Lispector, a quien ya retratamos aquí. ¿Se acuerda que era esposa de un diplomático? Bueno, sí, claro, que andaba por todos los países ahí, re embolada. Una mezcla entre Clarice Lispector y África de las Heras, podríamos decir. Es el punto justo. Ese es el punto justo. Tania, el nombre de guerra, a su vez, en Bolivia, lleva otro nombre. El nombre de guerra es el nombre oculto, así entre los de la Operación Fantasma. Pero se tiene... Che, ¿vos cómo te llamás? Ay, no te puedo decir mi nombre. No. Tiene un nombre que no es el nombre oculto, sino que es el nombre capitalista, el nombre burgués, y se llama Laura Gutiérrez Bauer. Estos son los registros a los que pudimos acceder, a los registros sonoros de algo que nos contaba la misma Tania. El primer día comencé con el estudio de la situación operativa de la ciudad y comencé a sacar algunas fotografías. Además, debía conocer la zona en donde se encontraba la casa de contacto y conocer la casa, mi prima, etc. Al mismo tiempo, revisé el material de trabajo ya que se encontraba en la casa, comprobando que faltaban algunas cosas. Gotero para la tinta, calentador, que los bombillos eran de 40 watts y mis rollos de películas de 160 asas. Más adelante comprobé que faltaba cables, aisladores. Desde el primer día comencé a buscar el material para los embutidos, escondrijo y contacto material, como también lo que faltaba para el trabajo. Comprobé también que en la casa tenía malas condiciones para algunos trabajos. Falta de agua, reverbero de alcohol. Decidí inicialmente realizar algunas tareas, por ejemplo, revelado en el hotel. Lo hice una vez, pero luego la falta de tiempo no me permitía coordinar bien las diferentes tareas, el manto que debía cubrir, etc. Por lo cual, decidí realizar casi todos los trabajos en la casa de contacto. Hasta el domingo tenía que tener resuelto el escondrijo con el envase correspondiente, el envase para entregar el croquis del escondrijo durante el contacto personal. Ya el lunes, mis actividades se comenzaron a parcializar casi totalmente en los preparativos técnicos y luego en las transmisiones, preparación de mensajes, cifrar y descifrar, etc. El lunes apenas tuve tiempo para terminar el embutido y el paquete con otros regalos y llevarlo al correo con un pequeño mensaje legal al buzón. Además, volví a encontrarme con el contacto y lo acompañé al aeropuerto. ¿Es correcto esto? Llegué nuevamente tarde, debido a que nos encontrábamos colocando las antenas en ambas casas y en la segunda subí, o más bien me trepé al techo. Naturalmente me ensucié y con ese aspecto no podía pasear por la ciudad y hacer el contacto. Está Tania en La Paz, en Bolivia, nos deja sus diarios, se ve que estaba con la voz tomada, que vio cómo es el clima boliviano. Y... ahí está llegando La Paz. Qué producción que tenemos acá, impresionante. Estamos con Tania en La Paz, sí. Con esta banda sonora. Vaya que se ha mimetizado Tania con... alto, con que ahí llegó y tenemos esta banda sonora. Sí, sí, está ahí meta a bailar. Sí. está en La Paz. No es que está en paz, está en la ciudad de La Paz. Eso. Ahí en La Paz, Tania no. ¿Cómo le vamos a decir Tania? Laura Gutiérrez Bauer. Laura Gutiérrez Bauer se vinculó con los pintores Juan Ortega Leitón y Moisés Chire Barrientos. No pudimos rastrear las pinturas de estos artistas porque nos quedamos acá bailando. Ya era mucho, se nos iba a hacer medio largo el sí, programa. Sí, sí, no, y además van a descubrir que es una espía, porque vio que... A ver, Bolivia, ahí estoy. Seguro alguien le advirtió, no te vayas a vestir de chola, porque claro. Se va a notar. Claro. No, la leyenda tiene que estar bien construida. Este pintor, Moisés Chire Barrientos, resultó ser parientes del presidente boliviano. Arrancó ahí arriba. A hacer su trabajo. Uh-huh. Además, estableció relación con Gonzalo López Muñoz, jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia. Su grado de infiltración fue tan alto que trabó amistad con Alfredo Bando Candía. ¿Quién era Alfredo? Ministro de Defensa. Uh-huh. Y René Barrientos Ortuño, presidente de Bolivia. Impartió clases particulares de alemán a los hijos de la clase alta local. A fin de, como al poder, si hiciéramos una especie de traslado de las épocas a los hijos de, ¿cómo se llamaba? Añez, la que ahora está en Cana. Ajá, claro. Bien, podría haberle dado clases de alemán. A fin de relacionarse con sus familiares y obtener información útil para la guerrilla de Guevara, a las cuales apoyaría en cuanto recibiera las órdenes respectivas. ¿Se imagina la clase de alemán? A ver, vos, qué sé yo, Juanita. Laura, sí. Decí uno. Eins. Che, ¿tu papá qué hace? Así, al toque. No, esta es una espía entrenadísima. A comienzos del 66, habiendo sido evaluado su trabajo como exitoso por el gobierno cubano, se le comunicó a Bunke que le había sido concedida la membresía del Partido Comunista de Cuba. Así, por nada te dan la membresía. Contrajo matrimonio, por otra parte, con Mario Martínez, un estudiante de ingeniería eléctrica, con lo cual obtuvo el pasaporte boliviano y consiguió mayor libertad de movimientos para sus actividades de espionaje. Si hay algo que hay que tener, si uno es espía, es un documento en orden. Uh-huh. Y Tania lo consiguió. Las operaciones Matraca, esta con que bailaban, sí. Y su sombra y la operación Sombra están en pleno desarrollo. Guerrilleros, no solo cubanos, guerrilleros peruanos, argentinos, bolivianos, son contactados por la inteligencia cubana. Tania, que también era Laura, que también era Ita, está recopilando los datos. Está juntándose con la clase dirigente y militar, está metiéndose en la vida de los familiares, está dictando clases de alemán, de baile, de acordeón. Y hace preguntas. Che, ¿qué hace tu tío? El Che está en Bolivia listo para la irrupción. Tania también está lista. Los años de equitación, los años de tiro, de gimnasia, no eran un pasatiempo burgués. Nada más alejada. Ay, pero ella andaba con esas botas. No era un pasatiempo burgués. Tania está preparada y se estuvo preparando desde el minuto uno. La guerrilla también es internacionalista. Está Vietnam, está Argelia, y el Che prefiere que Tania siga con su labor de espionaje durmiente, que siga con las clases de alemán y vinculándose con las familias que dirigen Bolivia. Tania tiene el fusil preparado y el Che esto lo sabe. Primerita, poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza, venite estoy esperando, paloma blanca, venite estoy esperando, paloma blanca, la guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de la guitarra. Canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho. Los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huello. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La libertad se hace novia de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma. Su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vinita y sangre en el alma. Ahí estaba Horacio Guaraní haciendo este tema, era dedicado, este sí, expresamente, y esto lo decimos en serio, porque siempre chamullamos esas dedicatorias, pero este sí va para Tamara Bunke. Temazo. Digo algo que dije así en la intimidad, me sorprendió esta faceta de Horacio Guaraní. Guaraní en su época, años 60, años 70, muy, muy picante, muy comprometido. Bien. Estamos en La Paz, estamos en Bolivia. Juan Vitalio Acuña Núñez. ¿Quién? Juan Vitalio Acuña Núñez. ¿Cuántas señas? Acuña Núñez, Acuña qué Núñez. Difícil. Sí, y es un nombre guerrillero eso. Que llevaba por nombre de guerra Joaquín, está al mando de una de las columnas que está en Bolivia. La otra columna está al mando del Che. En Bolivia se dividen las columnas y también se dividen las fuerzas. Y la presencia de Tania es ahora más necesaria que nunca. El grupo de Joaquín es bombardeado, deciden dejar la zona de Bellavista, están ahí, dicen vámonos, y van acercándose a la región de Río Grande, y ahí ya está combatiendo el grupo del Che. Empiezan a ser acorralados. Tac, tac, tac, le cierran todos los pasos. La CIA, las agencias de espionaje estatales de los países dependientes están a la cacería, y la presa es el grupo que está diezmado. En todo esto hay una traición, en todo esto hay una enorme traición, pero hay una que lleva nombre y apellido: Honorato Rojas, campesino boliviano. El nombre de la infamia pasó a la información, el nombre de la infamia, Honorato Rojas, pasó a la información al ejército boliviano, que le extenderá una emboscada en el vado de Puerto Mauricio. Sí, y igual, ¿no? El campesino, echarle la culpa al campesino, ¿no? Como que también el PC boliviano bastante garca estuvo, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Los dejaron muy en banda al Che y a la guerrilla del Che. Nada, apuntando a esta cuestión medio de entrar por el lado de la democracia. Las urnas y qué sé yo, no, la guerrilla no, la lucha armada no, no estaban de acuerdo con el foquismo y se abrieron y dejaron ahí. Yo estaba generando una tensión. Perdón. sí, sabemos, pero es parte de este mismo proceso del que es parte Cuba, ¿no? Es como una irrupción Cuba. No, tampoco les cae de modo tan simpático el procedimiento cubano. Los están masacrando. y encima Honorato Rojas, que tenemos el nombre, pasó el dato, che, van a ir a Puerto Mauricio. Pero hay un infame que es peor que Honorato, y hablamos del Tata Joffre, que también fue nombrado en algún momento del mundo, entre comillas, si no recuerdo cuál. ¿Quién era el Tata Joffre? Aquel secretario de inteligencia durante el gobierno de Menem, que hoy se cumple un año de su muerte, o ayer. Miró. Sí. Así que no lo invoquemos. No, igual la muerte no santifica a nadie, por las dudas igual tenemos las cruces de sal. El Tata Joffre dice en el diario Infobae, y abro comillas, para el aparato de propaganda castrista era la guerrillera, aunque solo pasó unos meses en la selva junto a Ernesto Che Guevara y no disparó un solo tiro. Qué feo. Me qué reservo feo. Todo comentario. Sí, sí. Joffre, como parte del aparato burgués, que ya no quiere asesinar el cuerpo de Tania, ya está asesinado el cuerpo de Tania. Quiere asesinar a su vez su memoria. No lo vamos a dejar. Es parte de esos disparos, el Tata Joffre. Es parte de esas emboscadas. No lo vamos a permitir aquí. Dice Eusebio Tapia, desertor. La figura del desertor es una figura polémica. Pero soldado que huye sirve para otras batallas, dice el refrán. Sí. Igual estaban muy. Tan jugadas. Muy, muy brava. Muy brava la selva ahí. Dice que iba ahí, caminaba, que Tania andaba con ellos. Y dice Eusebio que los hombres del grupo eran sensibles a su rol de mujer. Una forma muy elegante de decir eran machistas. Pero dice también Eusebio que Tania los mandó a la mierda y que sigan caminando. Che, ¿estás bien, Tania? Dale. Ya. Te llevo el fusil, anda a la mierda. Tania sostiene el grupo, Tania es un referente del grupo de Joaquín, Tania hizo que otros posibles desertores permanezcan en la unidad, y para esto tenemos a uno que es Gustavo Machín, que ya se entrevistó con Honorato. Están así, taca, taca, taca, taca, están a las corridas, salen unos soldados a pasar el parte, sin saber qué se venía. El grupo de Joaquín pasó por lo del traidor, le dejó algo de plata. Creemos que fueron otras 30 monedas. Honorato el vaquiano, Honorato el guía, hizo lo que tenía que hacer. Lo llevó por el vado. Estamos en el 31 de agosto de 1967. Se escuchan algunos silbidos. Hay algunas marcas en los árboles, todos signos que el traidor va a saber interpretar. A las dos márgenes del río se encuentran miembros del ejército boliviano y dispararon como nunca lo habían hecho, tenían sangre de sed. Decían, dicen algunos, disparen al negro, como se dijo en Chubut por aquí. 7 de los 10 miembros del grupo de Joaquín fueron acribillados, entre ellos está Aide Tamara, está Tania, está Laura, que es la misma. Vargas, un soldado boliviano, le perforó de un tiro el pulmón. Se la llevó al río y 7 días se la llevó el río y 7 días después, con la ayuda de perros, fue encontrado su cuerpo, que había sido alimento de pirañas. Hoy, en esa parte del río, los pobladores todavía ven a una mujer que sale del agua con un canasto lleno de frutas. Jakub Sunkun, le dicen por ahí. Significa el espíritu del agua. Y así se llama esta canción que Luzmila Carpio compuso claramente pensando en Tania. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay wanki curi tu tapa kari cingki mama ko jangkau saikan ki makuru punata wiwanki curi tu tapa kari cingki ko jayu hitu miski cangki jalwa kunata mira cingki miski aku kau saci wasu yaku parai mitaru wasu. Altas montañas inhóspitas baja el río que es frontera. Aquí gendarmes, allá guerrilla. Lleva en su lecho a ras del suelo bien protegido el cuerpo de Tania, la guerrillera. Sin turbulencia se desliza el agua sobre su cuerpo inerme. Cada gota, cada ola la acaricia, la saluda. Lleva a las aldeas, pueblos y ciudades el ardiente mensaje de Tania, la guerrillera, maestra y combatiente. El pueblo, sediento de libertad y justicia, se nutre de las aguas cristalinas. Recoge el mensaje que flota en el río. Contamina el aire, empuja a la resistencia, a la lucha. En el lecho del río, cubierto por las aguas, yace el cuerpo de Tania, la guerrillera. Envía mensajes a su pueblo, a todos los pueblos, que era la misión asignada. Un ser muy particular que a partir de ella van naciendo muchas leyendas y muchas creencias. Gustaría contar la del vado de Mauricio, que también se conoce como el vado de Tania, que los pobladores cuentan cómo emerge de sus aguas una mujer con trenzas largas, muy bonita, húmeda, brillosa por la humedad del agua, que en muchas ocasiones trae una cesta de flores o de frutas o una cesta de huevos. Y que ella sale del río y penetra hasta el mercado de la población. O sea, ella acompaña todavía a los pobladores. En Valle Grande, en un encuentro con las mujeres, no se conocía la figura de Tania. Eso nos amarró para siempre en la necesidad de difundir su obra, su ejemplo, en comprender qué significaba para una mujer estar en esas condiciones. La mujer que no perdió su gusto por la vida cotidiana, por la literatura, por los boleros, por el folclore. Ahí se escuchaban los Sikus y lo que escuchábamos recién era un poema de Alex Sarasgard, que era amigo de Ita, de la niñez. Y luego Franci Osorio, una profesora de arte y folclore, contaba un poco sobre este mito que se generó después de la muerte de Tania y de los otros guerrilleros ahí en el vado de Mauricio, y que ahora se le llama el vado de Tania. Y también Guadalupe Pérez hablaba al final, integrante del colectivo Rebeldía Boliviana. Me gusta cuando se cambian los nombres y pareciera ser que todo vuelve a ocupar su espacio. A veces pasa lo contrario, pero sí. En este caso se acomoda. La llenaron, no. Fue un solo balazo el que le traspasó el pulmón. La arrastró el río. Necesitaron perros para encontrarla. Parecía ser que la fosa entonces era el destino común para todo ese grupo de sujetos, pero especialmente para Tania. Pero, como escuchábamos recién, un grupo de mujeres campesinas reclamó al ejército y al dictador boliviano que le dieran cristiana sepultura a ese cuerpo que había aparecido. También debemos decir que se llevó adelante un operativo para evitar que se conociera el lugar exacto de su sepultura. Hay una tumba por ahí con una cruz de madera. Las personas que viven en Valle Grande le llevaban rosas a la supuesta tumba de Tania. La guerrillera, como escuchábamos recién, poco a poco se iba convirtiendo en leyenda. Y llegamos, podríamos decir, el día del segundo nacimiento o el día de su reconocimiento o no vas a saber qué. Lo que sí tenemos claro es el día, que es el 17 de septiembre de 1998, y ese es el día que son encontrados los restos de Tania. Las dos mujeres que increparon al ejército para darle una sepultura fueron las encargadas del último homenaje en Bolivia. Ustedes, milicos, bueno, estas son las mujeres que llevaron adelante ese último homenaje en Bolivia. Hubo más homenajes a Tania. Una mujer rusa descubrió un planeta y le puso el nombre de Tania. Eso me encanta. Eso es extraordinario. Una guerrillera colombiana y una activista chilena se autobautizaron Tania y Tamara. Casi con seguridad podemos decir que Cochabamba estaba inundada de Tamaras y de Tañas durante la Guerra del Agua en el 2000. Y hace dos años, hace muy poquito, ya la nombramos a la otra infame, en los años de la resistencia a la dictadura. Y siguen multiplicándose las Tañas, ya no solo por el mundo, sino por todo el espacio interestelar. Vamos a escuchar las continuidades de Tania. Hablar de Tania es hablar de una mujer valiente, una mujer con una coherencia y una capacidad de amar, que en distintos lugares del mundo Tania dejó esa huella indeleble. Y Tania de alguna manera nos representa la constancia, la dignidad de una mujer que nació para vencer. Ella es una de esas flores que se abonaron a esta construcción de un jardín nuevo, por la independencia, el compromiso por un mundo mejor, por la construcción de un mundo mejor. Tania, la guerrillera, Ita, Tamara, Bunke, ha sido una inspiración para muchísimas mujeres. Ha sido el nombre utilizado recurrentemente por las guerrilleras, por las mujeres luchadoras por la libertad. Ha sido el nombre político en el caso de una guerrillera holandesa que está en Colombia, en la FARC, que formó parte de la FARC. Recuerdo con más exactitud a Cecilia Magna, quien de alguna manera ella rinde un homenaje a Tania y nosotros rendimos homenaje a Cecilia Magni, que es una luchadora, formaba parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una luchadora de la resistencia contra la dictadura de Pinochet, que es asesinada en el año 88 y que había tomado el nombre de Tamara. Yo creo que faltan homenajes, falta recoger la historia de Tania y falta difundir ese legado de valentía, de coraje, de entrega, enamorada de este pueblo, enamorado de las luchas de estos pueblos. La belleza espiritual, la belleza de conciencia que tenía, su entrega total a este continente, a esta región, inspira a nuestro padre cantor, Alí Primera, a componer y a escribir una canción que para nosotros significó también una lección, un aprendizaje. Por ahí, por esa canción, desde muy pequeños conocimos a Tania la guerrillera. Y la canción comenzaba, su primer verso dice: tenía los ojos azules y tocaba el acordeón. Y le cantaba a su patria amor de revolución. Tenía los ojos azules y tocaba el acordeón. Le cantaba en su pecho amor a revolución. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Tan triste que el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Ahí estaba Alí Primera, Alí Primera, y es que escuchábamos antes a Chris Bailey González haciendo como mención un poco de todas las continuidades que tiene Tania en la vida actual, digamos, ¿no? En la lucha actual, en las guerrillas, en la FARC, incluso en la guerrilla colombiana. Hablaba de una guerrillera holandesa que fue reconocida. Ahora, bueno, las guerrillas en la FARC sabemos que entraron ahí como en el terreno de la política y dejaron las armas, pero bueno, fue muy conocida Tania, esta guerrillera holandesa, ahí en las FARC. Bueno, llegamos al final. ¿Quiénes caminaron bordeando el río, cada uno con su fusil, siguiendo a Tania en este programa? Uf, fueron muchas personas, ¿eh? Adis Cupul y Froilán González, realizadores del documental La Historia de Ita. Ulises Estrada, el biógrafo. Alex Sarasgard, amigo de la infancia y autor del poema A Tania. ¿Cómo decirlo? Un Horacio Guaraní. Distinto al que usted conocía. Sí, sí, me gusta. Guadalupe Pérez, referente del colectivo de mujeres Rebeldía Bolivia. Ay, qué suerte que le tocó a usted. Soy Anatolievna Kosmodymenskaya, la guerrillera soviética que le transfirió su apodo a Tania. El periodista y dirigente estudiantil Walter Palacios. Sabia Andina. Luzmila Carpio. El artista plástico cubano Ezequiel Álvarez. La bailarina Alicia Alonso. Eusebio Tapia. Francio Osorio. Denise Galvez. Ali Primera. Chris Bailey González. Cecilia Magni. La astrónoma rusa que descubrió un planeta y le puso el apellido Bunke. Y las guerrilleras de la FARC, a quienes les vamos a dedicar el último tema y nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. ¿Me quiere dar como un adelanto de lo que va a ocurrir el próximo domingo? Tenemos a una mujer muy distinta a Tania, que es alemana, en eso hay algo semejante. Sí. Y que es Nico. Nico, bien. La cantante y modelo. ¡Apa! Cantante y modelo. Bueno, hasta el próximo domingo en El Mundo Entre Comillas. A las Policarpas y Manuelas, a las guerrilleras colombianas. No te vayas, guerrillera, no te marches, compañera. Si te vas tras el combate, si te duermes de agonía, no me dejes sin tu esencia, no abandones mi conciencia. Déjame tus esperanzas, tu fusil y tu alegría. Déjame los sentimientos, las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. Para hacer de la batalla mi querer, mi poesía. Déjame en los sentimientos las alas de tus quimeras, tus olores a montaña, infatigable compañera, en tu lucha por lo firme, por lo digno, por lo justo. Déjame el aliento dulce de tu lucha por el pueblo, para yo juntar tu fuego con mi fuerza en la trinchera. Déjame tus ilusiones y tu canto de guerrera. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Thank you.